Ricardo Cohen y Carlos Sosa, integrantes del Pueblo en Lucha, Lista 960, y también integrantes del Partido Comunista Revolucionario, a quienes agradecemos que estén por acá. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, agradecemos la invitación. Un abrazo grandote a los compañeros y un saludo a la audiencia. Bueno, con varias cosas en la agenda, la primera y más importante, que la vamos a repetir en varias oportunidades, es que mañana va a haber una actividad de lanzamiento importante para la 960, para Pueblo en Lucha, a partir de las 18 horas. Cuéntenos un poco los detalles de... Sí, mirá, visto todas las actividades tan intensas que hay de la Unidad Popular, actos por todos lados... por suerte, sí. También actos de los distintos sectores y otro tipo de actividades que nosotros estamos viendo que dan muy buen resultado, sí. Que son los desembarcos, donde vamos masivamente a veces a alguna feria, cerca de 20 compañeros, somos 20 que hablamos, que conectamos, que se enganchan compañeros paramilitares. Nosotros vimos de hacer un acto por mes nada más, uh-huh. Porque digo... para poder hacer todo lo que hay que hacer también, ¿no? Dejar ese espacio de decir, bueno, tenemos también planificado uno para octubre, creo que es por ahí, por el 22, por ahí. Y bueno, y mañana lo que se va a presentar un poco la lista, cómo quedó, encabeza acá el compañero y camarada Carlos Sosa, la lista al Senado, nosotros encabezamos la de diputados a Montevideo. Se destaca la compañera Paula Dabadí, que es una de las que va a hablar mañana, que es docente, sindicalista, feminista popular, bueno, está en todos los temas. Sí. Y bueno, está trabajando ahora la audición, que tenemos en los domingos. Y bueno, y Gustavo López como representante de la Unidad Popular, ¿no? De la fórmula. Seguro, ahí está. Así que bueno, va a ser una oratoria relativamente corta para que los compañeros aprovechen si tienen otras actividades. El sábado mismo va a estar muy cargado, sí. De actos, de actividades. Nosotros vamos a participar en todas, las ferias, los desembarcos, el acto que va a haber por la zona donde tenemos el local también, que es otra de las experiencias, sí. Buenas. Esto va a ser en el local de la UP, en Baje 1463. Sí, porque nosotros consideramos que hay muchos compañeros que le viene mejor por la zona, por la locomoción, y hemos estado haciendo las actividades muy centradas en el local. Entonces, bueno, queríamos hacer por lo menos una para facilitarle a otros compañeros el acceso, ¿no? Eso sería. Y bueno, digamos, lo central es el mensaje, ¿no? Que redoblar en estos 30 y pico días que nos quedan, ¿no? Digo, porque hay compañeros que de repente estuvieron trabajando. Nosotros, por ejemplo, empezamos con el local en enero, el 15 de enero, y eso motivó mucho la actividad. Propaganda, ustedes verán en las calles las pegatinas, todo. Pero llegado a este momento a veces se pierde la noción de que ahora es cuando se juega más el partido. En estos últimos días, donde la gente, el pueblo, presta más atención a las cosas. A la política. Sí. Se empiezan a haber polémicas por todos lados, luchas por todos lados. Y bueno, nosotros creemos que es el momento de participar con todo ahora, ¿no? En estos días. Hablabas de la lista. ¿Ya está conformada? ¿Ya está terminada? Sí, nosotros la presentamos fuimos una de las primeras que se presentaron. Creo que ayer había 10. Nosotros anteayer, el miércoles a primera hora, presentamos la lista de senadores, la nómina. Fue aprobada. Y bueno, después tenemos las dificultades de que, bueno, los compañeros que hacen las cosas son compañeros que también trabajan, tienen familia, tienen chicos, bueno, entonces vamos un poquito lento con las listas, ¿no? Lamentablemente. Pero se están haciendo las listas, también se está haciendo la rendición de cuentas, que es un formulario que hay que llenar antes. Esto, para mi gusto, salió tarde, ¿no? Los formularios salieron tarde, para la corte, ¿no? Eso depende de la corte. Y sí, yo el otro día le decía a un funcionario allá, dice, bueno, pero tienen como 10 días. No, pero ¿sabes lo que es? Sí, no es nada 10 días, ¿viste? Claro. No, la cosa cuando te manejas con la agencia. Que vos tenés cinco personas rentadas para hacer algo, lo haces en un día. Pero digo, y después hay que llegarlas a cada departamento. Las listas, ¿no? Ese es el otro tema. Los 19 departamentos tienen que llegar el registro de las 50 listas para que después de 3 días más o menos queden confirmadas y se pueda imprimir esa lista. Y bueno, después viene el otro trabajo. Pero estamos un poco preocupados por esto del plazo, sinceramente, porque, bueno, por la dificultad que tenemos nosotros, pues tienen todos los grupos, ¿no? Exactamente. Todos los sectores, nos imaginamos que estamos con... Claro, y además no han hecho almuerzos de $1,000 el ticket, no han hecho. No, nosotros lo que estamos promoviendo son una rifa por un poncho. ¿Cuánto cuesta? Creo que anda por los 30 pesos. Ah, bueno. Y después tenemos la lista, hemos adquirido también rifas de los curtidores de la empresa Senda, que están tratando de parar la olla de los 10 compañeros que están sin seguro. Y bueno, nosotros también estamos allí vendiendo en el local a 50 pesos y va muy bien. Y nos da la seguridad que ningún enemigo de clase, ninguno de los grandes explotadores que tiene este país va a comprarnos nada, ¿no? Porque nosotros si se presenta como tales, no, ni siquiera se la vendemos. Mucho menos comeríamos en un lugar. Pero ya Mujica nos tiene acostumbrados. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando, por un lado, cerró la casa presidencial, que no era tan suntuosa, la casa presidencial de Punta del Este, que a veces la usaban para algo de diplomacia, pero invitó a los 1.500 ricachones del mundo al Conrad? ¿Cómo no? El emblema del imperialismo en Uruguay, ¿no? Ahí se sintió cómodo, o sea, es una persona... Eso lo hizo cuando era presidente, ¿no? Antes de subir, febrero, y febrero. Me acuerdo que le dijo, no le vamos a doblar el lomo impuesto, porque tienen lomo, comen lomo, creo. Es diferente. Claro, él ya había sido electo presidente y todavía no había subido. Y les avisó, mire que no ahora le vamos a doblar lista, el lomo. Ahora es una lista, es el MPP que hizo la juntada, las finanzas. Y bueno, cada uno te responde la clase que elige, digo, es consciente el de lo que está haciendo. Después, claro, la demagogia es su fuerte, ¿verdad? Claro, claro. Pero está perdiendo, ¿no? Porque ahora aparecen otros demagogos, como Manini, por ejemplo, que le disputan la base, cierta base importante en determinados lugares, vinculada sobre todo a la tropa. Y bueno, que es una persona de la oligarquía, integrante de la oligarquía tradicional de este país, que se supone que defiende a los humildes. Bueno, ahora no se conoce esto, ¿no? Ahora, es una campaña muy particular, ¿no? Una campaña en la que hay muchas ofertas, claro, en la que cambia todo. Vos escuchás a los politólogos y ellos mismos están muy desnorteados, aunque de repente aparezcan muy seguros hablando y todo. Pero ellos mismos hablan, por ejemplo, de los indecisos, no se parecen a los indecisos de antes. Claro. Hay gente que hoy tiene una postura y cambia, a los pocos días cambió. Bueno, por eso hay que pelearla. Yo pienso eso también. A mí me parece que la gente razona, así como razonamos nosotros, no somos tan diferentes a la gente. Yo creo que hay que tenerle más fe y darle con todos estos días. No es que uno viva agitando siempre que tenemos que hacer más, pero tener noción de que, bueno, que tenemos este es el sprint final, digo, sí, no podés correr toda la carrera y decir, bueno, ahora flojo, ¿no? Digo, y está, eso que tú decís es importante, hay todo un sector que está en disputa y nosotros no disputamos millones de votos, ni cientos de miles, estamos disputando votos conscientes, de gente que tiene cabeza, que piensa, que con argumentos razona, y bueno, y que nosotros tenemos que tratar de pelear el voto en la primera vuelta, ¿verdad? Y es en una situación que nosotros decimos de crisis económica y social, está reafirmado lo que venimos diciendo hace años en nuestros modestos editoriales, de que acá estamos viviendo una recesión en la rama fundamental de la economía. Hoy salió en la tapa del país con los resultados que se conocen, con caídas en la industria manufacturera, que no es de este trimestre, ya viene de años en la construcción, en el comercio y en ramas importantes también de la agropecuaria, ¿no? Entonces, eso que ha generado en una situación mundial de lentecimiento de la economía por la crisis comercial, de crisis regional, más todos los fenómenos de... O sea, por un lado la crisis, por otro lado toda la concentración de la economía que ha habido. Entonces ahí, ¿qué nos podemos explicar a partir de eso? El reaccionarismo que hay. ¿Por qué hay aumento de los partidos de la derecha a nivel mundial, a nivel regional y en nuestro país? Porque es un reflejo de la economía. reflejan los intereses económicos. Cuanto más concentrado, más reaccionario. Y entonces aparece un Manini, audaz, como son los fascistas, audaz, como es esta gente, que se, un día era comandante en jefa, el otro día pasa a servirla a la Constitución, sí. Usa los canales del ejército para hacer propaganda política, ahora se va como si fuera un embajador a hablar con él. Con el vicepresidente, que es un militar destacado allá, y dicen que va a hablar por problemas de trabajo de los uruguayos, ¿no? Bueno, la verdad que... Los brasileños tampoco están... Bueno, todos estos fenómenos, los Novi, todo esto, y el corrimiento general a la derecha, que ahí, bueno, tiene que ver... Esta cena que hizo Mujica, este discurso de Daniel Martínez, que encubre un economicismo así... De seguir lo que las reglas del mercado y las nuevas tecnologías y todo, que es una cosa incierta, que no estamos en eso, por eso también hay un nuevo panorama político, ¿verdad? Que nosotros tenemos que enfrentar y que nos va pintando, digamos, también, o tenemos un gobierno de Frente Amplio que va a continuar lo que está haciendo y profundizar, o vamos a tener un gobierno de la derecha tradicional derechizado, diría yo, ¿no? Es decir, cualquiera de las dos corrientes, los dos gobiernos, van al ajuste fiscal, a hacer todo lo que le mande el imperialismo, están atados por el Fondo Monetario, viene la reforma laboral, la reforma previsional. O sea, en la perspectiva de un año de profundización de esto, porque en el año electoral ahora las últimas medidas que toma el gobierno son para recomponer y reconquistar un poco el electorado, las 14 medidas, ¿verdad?, los créditos a los colonos, y algunas otras cosas más que han sucedido, cómo nos han birlado la ley de vivienda popular, bueno, pero tuvieron que hacer de apuro una ley de vivienda popular, o sea, nos quedó el título de la nuestra, ¿verdad? Ahora pero, vamos a seguir conversando, le recordamos a los oyentes lo que recién se estaba mencionando acá, mañana es el acto de presentación de la lista 960, lista de la Unidad Popular, con la oratoria de la candidata a diputada Paula Dabadí, el candidato a diputado Milton Rodríguez, la participación del candidato a la presidencia Gustavo López, y está Carlos Sosa, con el que queremos conversar ahora a la vuelta, también incursionando, ¿no? En la, nada menos que encabezando lista. Bueno, la otra vez lo hizo ya, bueno, en la elección pasada. Bueno. Vamos a repetir. Por algo será. De centro fútbol y jugó bien. Bueno, no hable de fútbol adelante de él porque se complica. Tenemos que hacer la pausa y seguimos. Bueno, Carlito Sosa, que hace muchísimos años conocemos, que viene por aquí por la radio, siempre vinculado a temas de trabajadores, ¿no? Y creo que en los últimos años el tema de los tercerizados ha sido un tema... que ha ocupado, y mucho, porque el Estado está lleno de tercerizados. Creo que va a estar mucho más si llega a ganar el Frente Amplio de nuevo, porque lo están anunciando ya, ¿no? Sí, en los otros días recordábamos con los compañeros lo que decía Casinelli Muñoz cuando nosotros planteábamos el hecho de que avanzaban las tercerizaciones y tomábamos como referencia la lucha que habíamos llevado adelante por la defensa de OSE como organismo público, por un lado, y por otro lado, en la defensa de las fuentes de agua en nuestro país. Y le hablábamos con respecto al tema de las tercerizaciones y Casinelli Muñoz decía que es una forma de engañar la Constitución, ¿verdad? Y uno recordando las palabras de Tabaré Vázquez, ¿no?, con respecto al tema de que con la Constitución todo y sin la Constitución nada, hoy vemos claramente cuáles son esos aspectos donde, por un lado, se dice una cosa y se hace otra totalmente diferente, totalmente distinta, ¿no? Y nosotros, como políticos, tenemos que decir que una cosa es lo que se dice y lo que se dice hay que sostenerlo en la práctica. Claro. Cosas que en general no hemos visto en estos distintos gobiernos del Frente Amplio. Como decía Pepe Mujica, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? Es realmente una posiciones bastante contraria a los intereses del pueblo y a la defensa de los intereses del pueblo. Hoy, en el tema de las tercerizaciones, vemos cómo distintos sectores dentro de los organismos públicos, pero también dentro de las empresas tercerizadas, se han venido movilizando en torno a ese tema, porque eso involucra flexibilización laboral, ¿verdad?, desregulación laboral, incapacidad de poder organizarse sindicalmente para llevar una lucha concreta adelante, y son rehenes de estas empresas y, en última instancia, del capital, ¿verdad? Sí. Ahora, de estas cosas hay que hablar en campaña electoral, ¿no? Digo porque los candidatos de esto no hablan, pero de esto hay que hablar. Bueno, mira, nosotros lo que hemos visto, por un lado, el perfil que ha venido llevando y manteniendo la Unidad Popular con respecto a los compromisos que asume a la hora de llevar adelante su política, planteando en cada una de las consignas, en cada uno de los muros, lo que nosotros levantamos en torno al tema de la vivienda, en torno al tema de la defensa del medio ambiente, en torno al tema de la defensa del salario, la estabilidad laboral, ¿verdad? El no pago de la deuda externa, la defender una política nacional de nuestras industrias, de una reforma agraria, y lo manifestamos claramente. Sin embargo, nosotros por un lado vemos cómo aparecen caras, aparecen números, no aparecen consignas. Esto parece más, o se parece más, esta campaña electoral, a un encuentro de fútbol de quién, sí, es hincha y de quién tiene más hincha, ¿verdad? Y verdaderamente no se discute en términos reales. Y lo que se hace verdaderamente a nivel político, y lo que hemos reflejado y vimos, es que en realidad son señales hacia sectores monopólicos internacionales, al Fondo Monetario Internacional. En definitiva, no se está viendo y no se está reflejando claramente los problemas que están sufriendo nuestro pueblo uruguayo en torno a estabilidad laboral, a salario, a falta de empleo, ¿verdad? A falta de trabajo. Sí, el tema medio ambiente es un tema que muchos países tienen como primera línea en la agenda, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, Austria acaba de votar en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y uno de los elementos que pone como principal razón es que no ve en los gobiernos del Mercosur una intención de cuidar el medio ambiente, hace énfasis en lo de la Amazonia y en otras cosas vinculadas al tema medioambiental. Digo, no lo debe decir porque son buenos y porque los austríacos ven el mundo diferente, sino porque debe haber un interés popular también en el cuidado medioambiental en Europa. Sin embargo, acá está mucho más depositado en la gente, y con esto tenemos el ejemplo de las firmas por la ley de riego, tenemos el ejemplo de la lucha contra UPM, hoy hay una marcha también. ¿Por qué no está en la agenda de los candidatos políticos el tema medioambiental, salvo en algunas excepciones? Bueno, mira, como decía de nuevo, ¿no? En el tema de la práctica, de llevar adelante nuestra práctica a nivel de política. La Unidad Popular, por ejemplo, fue la única que se opuso a la ley de riego. No solamente se opuso, sino que después trabajó en los distintos frentes, en la recolección de firmas para conquistar la posibilidad de un referendo donde el pueblo decidiera con respecto a el tema de la ley de riego, que nosotros considerábamos en los frentes donde actuamos, frentes de carácter social. Y en este sentido yo quiero expresar claramente, nosotros en este tiempo representamos en esta lucha electoral a una organización política, ¿no? Y sin negar una cosa, también actuamos a nivel de las organizaciones sociales en defensa de esos intereses. No se puede estar. Ahí está. Si bien es cierto, actuamos y no negamos nuestra participación política activa, tampoco negamos nuestra participación a nivel de las organizaciones sociales, que son parte del pueblo y que responde a esos intereses del pueblo, y por eso nosotros nos ponemos adelante de esas luchas. Hay que saber, por ejemplo, que hoy hay llamada una movilización, se concentra a nivel de la Intendencia Municipal, la Plaza de Independencia, y de la Plaza de Independencia marchamos a la explanada de la Intendencia Municipal. La concentración es a las 18 horas y tiene algo de particular. A nivel mundial hay una movilización en el día de hoy, se llama a una huelga climática por el tema del calentamiento global. Son los jóvenes que nos llaman a movilizarnos a nivel internacional en defensa del medio ambiente. Y para nosotros es importante esta movilización, y la atamos a la movilización contra UPM2. ¿No? Hay que saber que en distintas marchas que hemos venido llevando adelante, por ejemplo, el 22 de marzo, que era el Día Mundial del Agua, nosotros marchamos y fue reprimido compañeros militantes contra el tren de UPM, precisamente por militar contra UPM. y hace muy poco asistimos también a una represión que hubo de militantes que se movilizaron contra la intervención de UPM en la educación, ¿verdad? El tema de las marchas contra UPM han sido reprimidos, y eso también marca claramente una señal por parte del gobierno en torno a qué posición ha mantenido y mantiene con respecto al tema de UPM. Y tú decías hoy en torno a la preocupación que se tiene con respecto al medio ambiente por parte de las organizaciones sociales y por parte de ciertos sectores de la política, y que en general los partidos tradicionales e incluso el Frente Amplio no han mostrado claramente una posición consecuente con este tema. Y nosotros decimos que realmente es así. Y lo demostramos nosotros en la práctica, y ellos lo demuestran firmando compromisos, por ejemplo, en este tema del cuidado del medio ambiente y contra el calentamiento global. Muchos de los hoy que se presentan como presidente de las distintas organizaciones políticas lo han firmado. Ahora, no lo hemos visto en ninguno de los frentes sociales participando activamente y militando conjuntamente con la gente, ¿verdad? Donde realmente uno debe estar. Entonces, para nosotros no solamente es firmar un papelito, pero después cuando levantan la mano dentro del Parlamento estos legisladores, ¿verdad?, levantan en contra de lo que firmaron y se comprometieron con la ciudadanía. Y esas son las cosas que la Unidad Popular no hace, ¿no? Que somos consecuentes ante la definición. Si hay una definición programática y que responde a nuestra plataforma, nosotros vamos a seguir manteniendo eso, no solamente a nivel político, sino también a nivel de acción en las organizaciones en las cuales nosotros participamos, como a nivel sindical o a nivel de las organizaciones sociales que defienden el medio ambiente. Bueno, hay mensajes que están mandando los oyentes, por supuesto. Un saludo a los firmes compañeros del PCR. El futuro es para el pensamiento de los impulsores del socialismo. Ciencia de la vida, dice Desiderio, compañero de allá de la costa. Nuestro poeta allá de la costa. Nuestro poeta, sí. Tenemos que escuchar en estos días algunas de las hace cosas tiempo, ¿no? Que él dice, además porque las dice muy lindas, es verdad. Hay un saludo también por acá que está mandando un audio, Cecilia. Escuchamos. Compañeros, no los escuché temprano, pero supongo que habrán pasado, por lo que escucho ahora, Ricardo, todo el tema de las declaraciones de Mujica. Realmente no es novedad lo que dijo, a quien favorece, a quienes han favorecido siempre, pero el dicho de que el campo no es el motor del país realmente es algo increíble. Quería también comentar lo que escuché ayer en otra radio sobre el tema de que van a cobrar cánones y van a revisar bien las actividades deportivas de todos los clubes de pesca que están en la costa. Suena a tratar de volarlos de ahí, privatizar la costa, lugares importantes, calculo, Buceo, Pocitos, Punta Carreta. De a poquito va dejando de ser de los uruguayos. Va a llegar un momento que para ir a la playa vamos a tener que pagar, más allá de que no sea atractiva por las cianobacterias, ¿no? Bueno, un abrazo. Bueno, y hay otro mensaje por acá, mandó Patricia, dice un saludo a los compañeros Cohen y Carlito Sosa, que siempre bromeamos que es hermano de Nelson porque se llaman igual. Pero aquí vi un video de uno de los programas matinales de televisión donde entrevistaban al abogado Lutz Ita, que ha hecho muchos audios contra UPM y el Trencito, muy buenos, lo entrevistaron por su ingreso a Cabildo Abierto con Manini y me sorprendió. No lo tenía por facho porque siempre lo oí despotricar contra la ley de impunidad. Me sorprendió mal, dice Patricia. Compartimos. Buen día para todos. Saludo muy afectuoso para nuestro Carlito Sosa. Gran luchador, dice Lidia Salomón. Esta es otra, ¿no? Con su bicicleta andaría, ¿no? Y dice Cleria, me pregunto por qué no se unen todos en un solo grupo, aunque la Unidad Popular sea la que es cabeza de todos. Y bueno, estamos unidos, que no es fácil. Es muy largo, no nos da para leerlo todo porque es muy largo, pero la idea es una idea que siempre está en la vuelta, ¿no? Todos los lunes hay que estar en el coordinador, en las comisiones. Vamos a invitar a la Clelia, estamos, que venga. Sí, sí, mirá. La unidad, aunque estés en un solo grupo, también se discute, también hay diferencias. Sí. También hay distintas. La unidad se construye permanentemente. Permanentemente, ¿no? Y que fuera del FA nos hayamos ido de un partido en el gobierno a pelearla, a remarla afuera y siempre contracorriente y tener distintos sectores con distintas bases sociales, intereses, y mantenernos implica que estamos bastante unidos, con lo que decía Carlito, porque unidos es que en una práctica consecuente, donde hay un programa, donde eso hay que llevarlo a la práctica en todos los terrenos y todo un montón de cosas. Entonces, bueno, es decir, digamos, entendemos la idea de la compañera, pero este grado de unidad que tenemos ha costado muchos años de permanencia y de un estilo de trabajo, porque acá atrás hay programas y hay estilos de trabajo que a veces la gente dice, ¿por qué no se unen todos? Bueno, pero también están los estilos. Hay estilos, hay compañeros que ya venimos por lo menos de algunas décadas de práctica de este tipo de alianzas, de unidad, en fin, un montón de cosas que bueno, de alguna forma... Es así en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero, y de alguna forma acá esa experiencia sirve, ¿verdad? Hay compañeros que, bueno, que de repente no pasa eso, es más difícil, ¿no? Pero claro. Digo, el ideal es que todos nos podamos unir en lo que estemos, digamos, de acuerdo y lo que seamos capaces de sostener, porque las cosas, para sostenerlas en el tiempo, porque, digamos, por ejemplo, en un solo periodo electoral, la Unidad Popular, Asamblea Popular no pudo coronar en el Parlamento, necesitó otro, pero esa continuidad se concretó finalmente. Exacto. Nosotros creemos que ahora ese camino de crecimiento sigue, veremos hasta dónde llega. O sea, la pregunta que hizo la compañera es motivadora, ¿no? Para pensar, ¿no?, en estas cosas. Ahora, después de la pausa, seguimos. Bueno, están llegando más mensajes. Nos llega uno que parece que supiera, yo sé que no sabe, pero Jorge Palma, desde Carmelo, nos manda la foto de una pancarta que hicieron, que dice, no al 5G, hoy iremos a Colonia Capital. Hoy nosotros a las 10 tenemos una entrevista, que creo que ya están ahí los vecinos de La Floresta, que están alertando sobre lo que se viene con la 5G, que le están instalando, se levantaron un día y estaban armando una antena al lado de la casa. Bueno, y con una cantidad de carteles, fuera UPM, más producción de pasteras, más cianobacterias, eucaliptos, agotamiento de suelos, si perdemos la lucha ambiental, ninguna otra lucha tendrá sentido. Y anuncian para este viernes en Colonia una movilización también. A las 5 de la tarde van a la Intendencia de Colonia, lleva tu pancarta y algo verde, es por lo mismo, por este grupo internacional Friday for Future. For Future, que es un grupo internacional de gente joven. Sí, hay movilizaciones en Maldonado, va a haber movilizaciones en Tacuarembó también, en creo mundo, que a nivel mundial, pero acá algunos departamentos, no sé si en Paysandú también, van a haber movilizaciones con respecto a este tema. A este mismo tema. Después nos mandan desde Buenos Aires, Jorge. Uruguayas, uruguayos, elecciones 2019, las fotos de Gonzalo Abella. Cierre de la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, junto al candidato a presidente Gonzalo Abella, anuncian para el sábado 5 de octubre a las 20:30 en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, en Alsina, 1744 en Buenos Aires, con la participación especial de Contesta Canto, Canto Popular Rioplatense. Bueno, después vamos a seguir leyendo mensajes, pero nosotros decimos esto de Mujica porque nos parece que hizo como un posicionamiento, ¿no?, sobre las cosas. Y cuando vos lees que alguien que fue presidente, fue ministro, fue guerrillero, dirigente político, de talla internacional, dice, nosotros no nos vamos a poner a fabricar jabón acá para competirle a Colgate Palmolive. Te viene la piel de gallina, ¿no? Porque te acordás de los trabajadores de Colgate Palmolive, los de Lavao. Sí, no, está bueno el tema ese, porque así como no se precisa jabón, últimamente se ha hablado de... lo dije en un sentido no peyorativo. Que no se precisa producir jabón. Tampoco se ha hablado que no se precisa producir... Ya la lana ya no... Los textiles no caminan, el cuero, el propio Mujica dice que meterlos en una zona franca y hacer un remate y no sé qué. Y todo así. Y después son las tecnologías y vamos a vivir, no se sabe de qué vamos a vivir. Bueno, me parece que esto ya raya en la estratosfera, ¿no? En este momento hay 150.000, más de 150.000 obreros de la industria manufacturera y hay que defender a muerte la industria esa. No se puede cerrar una industria más. Acá el objetivo no es que los grandes capitales tengan gran rentabilidad. El objetivo que tiene una fuerza política como la nuestra, obrera, de trabajadores, la Unidad Popular, que es una organización popular, el objetivo es el hombre, es el ser humano, es su trabajo, su dignidad. Después nos quejamos, la inseguridad, pero bueno, cuando más sigamos, porque hasta ahora creciendo se han perdido horas de trabajo. Ahora ya se ha concretado hace varios años pérdidas de puestos de trabajo, pero también, exacto, se venían perdiendo horas de trabajo. Y todo eso que genera marginalidad, genera todos estos problemas que también después se trasuntan en otras cosas. Pero, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es partir desde otro lado, partir de los intereses de la gente, de los intereses nacionales, sí, y plantearnos defender la industria nacional y desarrollarla. Por ejemplo, acá tenemos el tema del cuero, por ejemplo, que hemos hecho un proyecto de ley recientemente. Entonces queremos que todo, del principio al fin de la cadena esa de producción de cuero, de la curtiembre, la marroquinería, el calzado, todo eso, se desarrolle acá. Defender lo que hay y desarrollarlo. ¿Por qué? ¿Porque le da ganancia a cuatro monopolios? No, porque da trabajo a nuestra gente. Y el presupuesto lo vamos a destinar a respaldar eso, a asegurar eso, poner los impuestos que sean necesarios. O alguien hace otra cosa en el mundo para defender las cosas. Y lo mismo pasa con la tierra. La tierra tiene, es decir, la necesidad de reformar la agraria tiene varias puntas, ¿no? Pero cuanto más concentrada esté la tierra, más concentrada están los frigoríficos, las curtiembres, bueno, seguirá pasando lo que está pasando. Es decir, cuatro monopolios decidirán todo. Y ahora, en el tema de la tierra, también nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista también de la fuente de trabajo. O sea, ahí hay oportunidad de meter decenas y decenas de miles de personas que vuelvan a la tierra, gente nueva, generar, si se genera algo nuevo, bueno, que el Estado ya genere condiciones para que haya cierta cooperación. Se habla de que, un tambero solo no tiene futuro, bueno, unámoslos, incentivemos para que se junten, ¿no? Bueno, como no sirven, que se vayan, y después viene otro y produce por 50 tamberos. Bueno, pero eso no queda en el Uruguay, no genera las fuentes de trabajo que... Y bueno, y el otro aspecto es la tecnología. Han convertido a la tecnología en una especie de mito, de cuestión de que viene la tecnología, no. Es algo inexorable, no se puede parar. La tecnología, decía Marx, la usan en el capital, la usan la clase burguesa, los capitalistas, para ponerle coto a la mano de obra rebelde. ¿Está? O sea, tiene que incrementar sus ganancias y sacarle las conquistas a los trabajadores. Ese proceso de la tecnología, desde el punto de vista del capitalismo, tiene sí un desarrollo de la fuerza productiva, sí, todo lo que quiera, pero con un objetivo de, y a la vez, la disputa entre los distintos capitales, ¿no? Muy bien. A nosotros, eso para nosotros no es un fin. Necesitamos la mayor tecnología, como han demostrado los países, claro, socialistas. Se utiliza la mayor... La tecnología más nueva, más sofisticada, de la medida de las posibilidades, ¿no? No es un fin en sí mismo. Pero a la vez se mantiene, si es necesario, hasta la última fuente de trabajo que exista. Yo me acuerdo, por ejemplo, en China, para desarrollar la industria del granito, tenían, por un lado, grandes maquinarias que habían brindado la Unión Soviética en su momento, pero por otro lado, usaban todavía el viejo método del chino que golpeaba la piedra y otros, sí, abajo los cargaban en cestas. Sí. Pero esos que hacían eso, que era muy rudo ese trabajo, que no era un fin que quedaran en eso, pero ¿cuál era el fin? Que la gente tuviera, mientras no pudieran tener otra fuente de trabajo, mantener las que hay, aunque sean atrasadas, ¿no? Entonces, esa gente pensará que nosotros somos atrasados. Bueno, yo pienso que pensar de otra forma es reaccionario, porque en realidad estamos hablando del trabajo de la gente, de la vida de la gente. Es como un sueño del pibe, que es el que no puede precisar a los trabajadores, ¿no? Entonces, si vos haces un zapato acá y sale más caro que en otro lado, entonces compremos el del otro lado. Exacto, bueno, sí. ¿Y de qué viven los trabajadores acá? Sí. ¿No? Entonces, ya está Nike y Adidas. No, aparte, sí, pero aparte no es verdad. Porque aparte, cuando vamos a los hechos, yo fui y trabajé en la industria de calzado también. Hay distintos tipos de calzado para distintos sectores. Hay, por ejemplo, toda una rama de calzado que perfectamente el Estado se podría hacer cargo, que son los zapatos para las escuelas, para los niños, para todo lo que controla el Estado. Ya están haciendo de otros lados del mundo. Claro, entonces, sí. Digo, es decir, tanto que habla de que el Estado se asocia, bueno, hay cosas que tendría que hacer el Estado y hay cosas que no debería hacer, como por ejemplo meter 2.000 o 3.000 millones de dólares para que UPM se llene los bolsillos. Porque ¿qué otro fin tiene esto de meter una cifra tan descomunal en una empresa que no va a quedar? ¿Qué va a quedar en Uruguay? Digamos, ahí se van a llevar 700 millones de dólares por año y van a pagar un canon de 7 millones. Sí. Una estación de servicio por alguna de las termas, no sé en cuál, que no tiene ni una sola persona trabajando. Sí. Vamos a ver cuánto dura, qué resultado da eso, ¿no? Sí. O vas a Tata o a cualquier lado, ahora las cajas sin cajera. Exacto. Y demás, pero ¿y de qué va a vivir la gente? Eso es adelantado. Esos salarios de 15.000 pesos, después dicen las cámaras industriales el gran aumento que ha tenido el salario, sí, ¿no? Llegando a 15.000. Entonces le tienen que eliminar ese salario de 15.000. O sea, ¿a qué grado ha llegado el capitalismo acá? Bueno, ¿no? Hoy en día también, en el tema de OSI y hablábamos de las tercerizaciones, se está llevando adelante un proceso de lectura a distancia en los medidores, ¿verdad? Por lo tanto, parecería que en corto plazo, y yo lo vengo viendo, yo tengo más de 42 años de trabajo en OSE, y lo vengo viendo eso desde hace 20 años, lo vienen anunciando, ¿no? Hoy en día el tema de las tercerizaciones implica porque en un futuro muy cercano vamos a tener medidores con tecnología que permita leer a distancia. Por lo tanto, ya no va a haber un compañero. No precisa una persona. Que, ¿para quién van a gobernar? No sé, claro. No va a haber gente. Hacemos la última pausa. Bueno, Lidia Salomón, que saludó hoy a Carlitos, corrige y dice perdón, y saludo para Ricardo Cohen. Ah, bueno. Es importantísimo. Héctor del Buceo dice saludos al PCR. Tuve en los 70 a un buen compañero de trabajo que era PCR, Marichal, y manda saludos. Gracias. Bueno, quedan pocos minutos y pocos días de campaña. Me quedó uno acá que dice: en el año 2012 tuvimos entrevistas con el gerente de compras de la intendencia por un proyecto similar a este, siendo secretario general del sindicato de la industria del calzado. Quedó muerto porque nos quedamos sin trabajo, pero está bueno insistir. Nos hicieron una propuesta que la estábamos estudiando, pudo haber sido viable. Y manda abrazo Néstor de La Paz. Ah, un abrazo. Bueno, decíamos, pocos minutos de programa para la entrevista esta y también pocos días. ¿Qué se puede esperar que pase? ¿Cuál es un poco la idea también que hay por parte de la 960, de la Unidad Popular, de cara a la campaña? ¿Qué se le está pidiendo, digamos, a los compañeros más arraigados así a las ideas? ¿Y qué se le pide a la gente en general, a los trabajadores? Sí, a los compañeros, a los militantes, tanto de la lista como de la Unidad Popular, para nosotros llegó el momento de jugar al resto en esta campaña, de tener confianza en la gente, de ir por el voto por ideas, con todos los estilos, buscando todos los votos. Pero me parece que nosotros tenemos una base social más en la gente que está en la militancia sindical, social, ambiental, feminista, popular, en fin, estudiantil. Y allí tenemos gente con conciencia que, bueno, que estará pensando qué hace con su voto, que seguramente no quiere votar para nada, a la derecha, derechizada, a ninguna oferta que haya por ese lado, que es crítico del Frente Amplio. Seguramente gente que piensa y razona no puede aprobar el discurso descafeinado de Martínez o estas cosas que dice Mujica o todas las mentiras de Astori permanentes, que después uno sale a la calle y es otro país, y que quieren, aparte tenemos un sector joven que va a tener muchos años que por delante para tener trabajo, para tener incluso profesionales, obreros, trabajadores, técnicos, pero también profesionales que necesitan que haya una industria, que necesitan que pase algo en este país distinto a lo que está pasando, que no se sigan cerrando las fuentes de trabajo. Y bueno, ahí hay que disputar ese voto, explicarle, cuesta, no es fácil explicarlo, que octubre es diferente a noviembre, que la primera vuelta hay que apoyar a la Unidad Popular, qué sentido tiene eso, ¿verdad? Que nosotros tampoco queremos que gane la derecha, pero es un hecho que con estos gobiernos entreguistas ya llega un punto que la gente, y sobre todo la juventud, ya no sabe qué es la derecha, que no ve tanta diferencia. Y bueno, entonces ahí, digamos, empieza a perder prestigio lo que sería la izquierda, un programa diferente. Entonces, nosotros insistimos con eso. Después está el tema del voto en blanco y anulado, como salida de compañeros que son luchadores, que son combativos, todo barra, pero que dogmáticamente, porque alguien lo definió así, seríamos todos iguales, no ven diferencias que hay, porque esto es así. Porque si no hay que ir a las marchas, como decía Carlito, quién está y quién no está. Y no solo quién está y quién no está, quién las impulsa. Exacto. Yo no digo quién las dirige. Porque acá lo que hay que estar en el frente de combate e impulsando las cosas. A veces en minoría, como medio empatado, a veces como sea. A veces en mayoría, ¿no? Y se impulsan las luchas, si está en la calle, si está en todos lados. Se está denunciando al sistema y bueno, y aparte hay una acción parlamentaria que ha sido para nosotros brillante, ¿no? Uh-huh. Es decir, brillante por, además de la consecuencia, la firmeza, todo eso, la capacidad y la productividad que ha tenido. Ha desplegado en muchos sectores sociales leyes de protección, leyes de emergencia, temas fundamentales. Bueno, por ese lado creo que estamos pidiendo el voto para la Unidad Popular y sobre todo a los compañeros que están con nosotros en las agrupaciones sindicales, estudiantiles, medioambientales, en el Movimiento Feminista Popular, pedirles, bueno, el voto para nuestra lista, ¿no? A los compañeros con los que compartimos todos los días, a veces hablamos de compañeros, los diálogos que tenemos cada uno en los trabajos, y qué difícil para muchos compañeros que están peleándola todos los días, porque también en el laburan juntos, la pelean juntos, y qué difícil que le den un voto a un compañero, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Digo, por más que lo aprecien y lo respalden. Bueno, presentación de la lista mañana. 18 horas en el local de la Unidad Popular, el acto de lanzamiento, digamos, de la lista 960. Y también decir que para nosotros es fundamental, especialmente el futuro de los jóvenes, y cuando uno habla del medio ambiente habla también de la preservación de la vida. Uno está defendiendo la vida, defendiendo el agua, está defendiendo la vida, defendiendo que en nuestros países no prospere la pobreza en función de los intereses de los monopolios extranjeros, por ejemplo, la extranjerización de la tierra, la sojización de nuestro país, ¿verdad? El monocultivo forestal, comprometiendo absolutamente el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y una compañía ahí hablaba con respecto al tema de las playas no van a ser nuestra, ¿no? Pero si se siguen profundizando la contaminación de los ríos y arroyos, también no vamos a tener playa para acceder desde Colonia a Rocha, porque hoy la cianobacteria es una realidad, está y vino para quedarse, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la defensa del medio ambiente también es parte intrínseca de la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Por eso, la 960 hace carne en los reclamos populares por la defensa del trabajo, por la defensa de la seguridad social y, fundamentalmente, por la defensa del medio ambiente. No, discúlpame, sí. Por algo tenemos a Carlos Sosa encabezando la lista 960. Es por toda la lucha que él ha dado histórica en todas estas décadas en la defensa del agua y de todas estas cosas, ¿no? Gracias por haber venido a los dos. Felicitaciones. Un abrazo grandote.